Hola, estoy aquí con uno de los protagonistas del partido, Mirotic. ¿Qué sensaciones os lleváis después de este partido? Muy buenas sensaciones, sobre todo nuestra defensa ha sido mucho mejor que los otros días y el equipo pues en ataque ha movido mucho mejor el balón y hoy creo que hemos jugado un baloncesto muy alegre, como deberíamos jugarlo siempre. Y nada, contento, ¿no? Creo que el equipo ha dado un paso adelante y a partir de ahora pues que siga así, ¿no? ¿Aspectos a mejorar de cara a Río? En todos los aspectos. Creo que el equipo tampoco está tirando muy bien de tres puntos. Nuestro rebote defensivo, nuestra defensa, comunicación, son detalles pequeños, ¿no? Pero cada detalle es importante y creo que el equipo es muy consciente de ello, ¿no? Son detalles pequeños que tenemos que mejorar y sobre todo con la baja de Mark, pues lo que tenemos que hacer es defender y rebotar mejor y nada, pero creo que el equipo está haciendo un buen trabajo de momento. Y una última pregunta, después de acarrear las dos derrotas consecutivas, ¿a qué pensáis que se ha debido esas dos derrotas? Bueno, creo que sobre todo defensivamente, ¿no? Creo que ahí nos ha faltado un poco de frescura, rebote defensivo que no hemos estado bien, pero creo que el equipo ha cambiado muy bien el chip y hoy ha demostrado ese carácter, esa mejora, ¿no? En ese aspecto defensivo y nada, pero lo más importante es que el equipo es consciente, ¿no? Donde debe mejorar y estamos en una buena línea. Vale, muchas gracias. Nada, a ti.